mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Cuando el Cordero rompió el tercer sello, oí que el tercer ser viviente decía: levanté la vista y vi un caballo negro, y el jinete llevaba una balanza en la mano. Y oí que una voz que salió de entre los cuatro seres vivientes decía: un pan de trigo o tres panes de cebada costarán el salario de un día. Y no desperdicies el aceite de oliva y el vino. Cuando el Cordero rompió el cuarto sello, oí que el cuarto ser viviente decía: levanté la vista y vi un caballo de color verde pálido. El jinete se llamaba Muerte y su compañero era la Tumba. A estos dos se les dio autoridad sobre una cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre y con enfermedad y con animales salvajes. Cenamos con Apocalipsis capítulo 6, versos 5 al 8. Aquí aparece un caballo negro y su jinete tiene una balanza. Esto habla de la necesidad de medir todo, ya que habrá mucha hambre. Un pan de trigo o tres panes de cebada costarán el salario de un día. Esto muestra que todas las cosas subirán más de 12 veces el valor normal, y que el salario de un día de trabajo solo te alcanzará para los ingredientes para hacer pan. Luego sale un caballo verde pálido, y su jinete es la Muerte. Esto muestra que el anticristo, la guerra y las enfermedades matarán a muchas personas. Realmente lo que le espera a este mundo no es nada bueno. Por eso, la mejor manera de vivir y asegurar tu futuro es aferrándote al único que puede salvarte: Jesucristo.